reventar. Que traigo mi ritmo que te va a tentar. Los pibes y las pibas no van a dejar de bailar. Eso es, pone todo ritmo en tus pies. Eso es, con la derecha y la izquierda también. Vos sos la primera, no sos la número 3. Así que muévelo, practícalo otra vez. Gózalo, manos pa' adelante, bátelo. Gózalo, los pibes alborotan cuando bailas vos. Todo se copa, ¿quién es el que la agita? Agiten los pies, que es el turno de la pija. Que lo tiran adelante, lo tiran atrás. Lo baten, lo baten, pide más. Van hacia abajo, va que van hacia abajo. Palmas golpeando, palmas golpeando. Los brazos en alto. Lo tiran adelante, lo tiran atrás. Lo baten, lo baten, pide más. Van hacia abajo, va que van hacia abajo.